realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorecolectores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la cámara espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra. ¿Qué tal estáis todos y qué tal ha ido vuestra semana? Espero que os lo hayáis pasado tan bien como mi compañero armónico y yo. Bienvenidos a la Caracola Espacial. A ver si me contáis todas las cosas que habéis hecho en estos primeros días de colegio, que supongo que estaréis súper ocupados, porque, claro, el curso empieza y se conocen profesores nuevos, compañeros nuevos, y bueno, estoy a la espera de vuestros correos electrónicos. Perdonad que el último programa tuvimos algún problemilla, armónico y yo, con los botones y no pudimos colgarlo en formato podcast, así que se ha perdido en las ondas radiofónicas. Ya sabéis que los caracolícolas, que somos nosotros, nos encantan los audios riquísimos y los ritmos que tenéis aquí en la Tierra. Así que vamos a empezar nuestra merendola, que ya sabéis que soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. ¡Vamos a empezar la merendola! Uy, armónico. Muy bien. Vamos a escuchar la canción de Rafi, Baby Beluga, que nos gusta mucho porque tiene el sonido del mar. Mira la beluga. Ahí viene. Baby Beluga in the deep blue sea. Swim so wild and you swim so free. Heaven above and the sea below, and a little white whale on the go. Baby beluga, baby beluga, is the water warm? Is your mama home with you so happy? Way down yonder where the dolphins play, where you dive and splash all day. Waves rolling and the waves roll out. See the water squirting out of your spout. Baby beluga, oh baby beluga. Sing your little song, sing for all your friends. We like to hear you. Snug in your water bed. Moon is shining and the stars are out. Good night, little whale, good night. Baby beluga, oh baby beluga, tomorrow's sun, another day's begun. You'll soon be waking, baby beluga in the deep blue sea. Swim so wild and you swim so free. Heaven above and the sea below, and a little white whale on the go. You're just a little white whale on the go. Mira la beluga. Mira al Mónico. Dile hola. Hola, hola, beluga. Qué bonita esta canción de nuestro amigo Rafi. Nos ha encantado empezar nuestro programa de hoy con esta canción. Baby beluga, bebé beluga. Yo no sé si vosotros sabéis lo que es una beluga. ¿Sabéis lo que es? Bueno, quiero recordaros que si queréis hablar con Marina Caracolina o con mi compañero ciberandroide caracolícola armónico, podéis llamarnos por teléfono aquí a nuestra caracola portátil que tenemos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, todos los viernes. Podéis llamar por teléfono al 985 14 23 45 y cogerá el teléfono armónico o yo. Cualquier cosita que nos queráis contar, ya sabéis, si estáis empezando algún curso nuevo, divertido, así para larvas humanas, que sea muy divertido de cantar o de hacer música, o si queréis contarnos una historia, un cuento, o cantarnos una canción, eso sería nuestro postre favorito. Bueno, como ya tenemos hambre porque ya es la hora de merendar, yo como caracolícola me alimento de audios, pero vosotros, sé yo que estaréis con vuestro bocata, o cuando me escuchéis el domingo por la mañana de 11 a 12, que reponen el programa aquí en Radio Crash, estaréis con el desayuno. ¡Qué rico el desayuno! Ya sabéis que los caracolícolas somos muy, muy, muy glotones, así que vamos a escuchar esta canción de nuestro amigo Rafi, que además de gustarnos mucho por la melodía, nos gusta porque habla de comida. Habla de un sándwich de mantequilla de cacahuete y mantequilla. ¡Qué rico! Vamos a escuchar. Now I'd like to play the kazoo for you in the next song. I'm going to do, which is about, ¿vale?, a peanut butter sandwich. Yummy. And it sounds like this. A peanut butter sandwich made with jam, one for me and one for David Amram. A peanut butter sandwich made with jam, stick, stick, stick, stick, stick. I can think of which is good and bad, but the best witch that I've ever had was a peanut butter sandwich made with jam. Yum, yum, yum, yum, yum. Here comes that kazoo. A peanut butter sandwich made with jam, one for me and one for David Amram. Peanut butter sandwich made with jam, stick, stick, stick, stick, stick. Oh, yum, yum, yum, yum, yum. Or if you like it a lot, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble. Or if you're a careful eater, bite, bite, bitey, bite, bite. Or if it sticks to the roof of the mouth, it's, chew. Chew, chewy, chew, chew. ¡Qué rico, Rafi! Nos ha encantado. Estaba explicando que sí, que puedes comerte el bocadillo así, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. O si te gusta mucho, haces bla, bla, bla. Te lo tragas así como si fueras el monstruo de las galletas. nos gusta la música de Rafi, nos encanta los caracolícolas. Yo cuando estaba flotando por la atmósfera de la Tierra y encontré estos audios de Rafi, me quedé encantadísima, porque se lo llevé a mis amigos caracolícolas allí en mi planeta, en Caracolium, y a todos les pareció una comida deliciosa. Que vamos a escuchar otra de Rafi. Vamos a escuchar una que me gusta a mí mucho, porque yo siempre digo que el amor no tiene formas, ni tiene planetas, ni tiene razas, ni tiene nada de nada que no sea amor. Y esta canción habla de eso, que sea lo que yo sea, sea un caracolícola, o sea un terrícola, o sea un pulpo, te voy a querer igual. Así que viva el amor. Si yo fuera un gorila, te querría igual. Two, a one, two, kazoo. If I were a gorilla, la la la la la, I'd eat me a banana, na na na na na. I'd live in a treehouse and swing on a vine. But one thing is sure, I would love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if I were a tuba, ba ba ba ba ba, all I do is umpa, pa pa pa pa pa. I would take a big breath and I would march in a band. But one thing is sure, I would love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause it don't matter to me whatever you happen to be. An eagle, an onion, a pig or a grape, as long as you're you, I'll still love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if I were a spaceship, ip, ip, ip, ip, ip, I would take a long trip, rip, rip, rip, rip, rip. I would circle the planets and head for the stars, and then I'd come home 'cause I love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if I were a daisy, z, z, z, z, z, oh, you'd still be my baby, baby, baby, baby. I would pull all my petals out one at a time and always come up with I love ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause it don't matter to me whatever you happen to be. A beagle, a grunion, a fig or an ape, as long as you're you, I'll still love you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ba-bom, bom. Dime. Uy, claro, claro, claro, claro. Tú pon canciones, armónico. Ya sabes que yo soy una glotona. Me encantan las canciones. Pero mira, ¿sabes qué me apetece escuchar? Que hoy no pusimos nada de nuestro amigo, aquel grillo cantor que vivía en México. Seguro que todos mis amigos larvitas humanas saben a quién me refiero, a nuestro amigo Cricri. Yo quería escuchar una canción de Cricri, armónico. ¿Podemos escuchar una canción de Cricri? Venga, vamos a poner esta, que es un tango que mola un montón. Y podéis coger y agarraros unos a otros si tenéis a vuestros hermanos, o a vuestra mamá, o a vuestro papá, o al perro, o al gato, o al vecino, y bailar este tango que se llama Che Araña. Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel, y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos pa' delante y para atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel, se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él. Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar, más otras sabandijas relamidas que se reúnen a trasnochar. ¡Che! Araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Ole, así se baila el tango. Muy bien bailado, chicos, muy bien bailado. ¿Cómo os gusta esa canción de Cricri, eh? Es que a mí, armónico, ya sabes que a mí los audios antiguos me gustan muchísimo. Tienen un saborcillo, así que te deja un saborcillo como a madera, muy rico. Vamos a escuchar otra canción de Cricri, ¿vale? Y luego escuchamos otro poco de esta canción tan preciosa que suena por detrás, que se titula Once Again, que está hecho con un instrumento que se llama el hand drum, que es precioso, que sí. Venga, vamos a escuchar una de Cricri y luego escuchamos otro poquitín de esta canción de este dúo de hand drum. Vamos a escuchar una de vuestras favoritas, que es La fiesta de los zapatos. Venga, todo el mundo de fiesta, desde las chanclas hasta las madreñas. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Todito los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel. Y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar. Zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren acostar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar. Sí que sabes, armónico, como sabes lo que me gusta merendar. Me encantan estas canciones de Cricri, son súper, súper, súper divertidas. Ay, ahora que me acuerdo de una palabra que empieza por súper, súper, súper algo. Es muy difícil esta canción, pero yo creo que podréis cantarla. A lo mejor os acordáis de esta palabra tan extraña que es súper, súper. No hay nadie que me ayude.

Como yo digo siempre, aquí tenéis a vuestra amiga, a Marina Caracolina y a Armónico, para que nos contéis lo que queráis. Cuando queráis, podéis escribirnos un correo electrónico a lacaracolaespacial@gmail.com o también a marinacaracolina@gmail.com porque me hice un correo. Y bueno, vamos a seguir con nuestra merendola, que todavía me queda un poco de sitio y nos queda todavía una media horita o así para compartir con vosotros. Vamos a irnos a la otra parte del mundo, que ya sabéis que a mí me gustan mucho, mucho las canciones que vienen de la zona de Argentina, de Chile y de por ahí. Me gustan muchísimo los tambores, las caracolas sonando. Que bueno, lo bueno que tengo como caracolícola, piloto y audio recolectora, que soy bastante joven todavía, es que me gusta toda la música. Y mirad, esta que estamos escuchando está hecha con canicas. ¿A qué no lo parece? Canicas. Venga, nos vamos a escuchar una chacarera de los gatos con nuestra amiga, queridísima amiga caracolícola, María Elena Walsh. Venga, vamos a escucharla. Primera. Tres morrungos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, preparadas. Esta canción de nuestra amiga María Elena Walsh, nos encanta esta mujer, tiene una voz preciosa, preciosa. Vamos a escuchar otro tema de ella, venga, Armónico, vamos a poner esta que es muy bonita porque habla de la luna y como yo siempre estoy viajando por los ciberespacios y los espacios siderales, la luna la veo muchas veces, pero también veo otras lunas de otros planetas. Thank you.

Esta canción de las hormiguitas, nos encantan todas las canciones de Canticuénticos, somos unos canticuentiquistas. Y ahora quiero poner una canción que no tiene nada que ver con Argentina ni con nada, pero sí con mi sensación, y es que es genial estar aquí con vosotros. Es un placer para mí, Marina Caracolina, venir todos los viernes a Radio Crash, así que es it's great to be here. Y ya nos quedan Te gustó esa, te gustó esa, Mónico. Vaya cómo molaba nuestro amigo Michael Jackson, que cuando era una larvita humana. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner una cancioncita más, o puede que dos, y ya nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene, ¿vale? Vamos a escuchar a nuestra amiga Laurie Bender, que dice que conoció a una gallina. A ver qué nos cuenta de esta gallina. Chicken, I know a chicken, and she laid an egg, and she laid an egg. Yeah, I know a chicken, I know a chicken, and she laid an egg, and she laid an egg. Oh my goodness, oh my goodness, it's a shaky egg, it's a shaky egg. Now shake them. Twist. queridas larvas humanas, ha llegado el momento de despedirnos. Al ritmo de esta canción que tanto nos gusta, mi amigo Armónico y yo nos despedimos hasta la semana que viene. Recordar que todos los viernes de 6 a 7 de la tarde estaremos aquí en Radio Crash en 105 de la FM. Si también queréis escucharnos por internet, podéis escucharnos en la página de Radio Crash, radiocrash.org, y ahí nos escucharéis por internet. Y también la radiodifusión del programa, que es los domingos de 11 a 12 de la mañana, para que podamos merendar juntos. Bueno, nos vamos a despedir. Y hasta luego, Armónico. Muy bien, muy bien. Qué bueno es. Es más majo. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Os digo adiós. Se despide de vosotros Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Hasta la semana que viene, caracolículas. Adiós. He swam away from a crocodile. Crocodile. He swam away from a crocodile who wanted him for tea. Swim away. Swim away. Crocodile.